soy del campo, amigo mío. Y luego fui peor minero. Erró la mina y al poco tiempo vi de bandido. Bandidos.